Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos en comunicación con Nicolás, del grupo El Futre, que nos va a contar... Hola, Nicolás, ¿estás en...? ¿Se cortó? Bueno, porque hay un grupo que se llama El Futre, que se presenta en el Séptimo Fuego este fin de semana, ¿no? El Séptimo Fuego ahí en Bolívar 3675, y que larga su primera producción. Estamos tratando de comunicarnos. ¿Está hecha la comunicación? Nicolás, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, con problemas de señal, pero bueno, vamos a ver si lo vamos solucionando. Así es. ¿Por qué le pusieron Futre? ¿Porque andan muy bien vestidos? ¿Porque están atildados, como dicen en Chile? Yo creo que más por la falta de una cabeza que por otra cosa. Igual es una manera de representarnos en la tierra en que nacimos y con una leyenda queríamos tomar algo... por ese lado, y el Futre nos gustó, nos atrajo a todos un nombre. Uh-huh. Bueno, y se presentan, ¿es la primera producción que hacen discográfica? Sí, estamos trabajando en nuestro primer disco. Esta presentación que hacemos el sábado 11 en el Séptimo Fuego es más que nada la finalización de un show que venimos haciendo hace más de un año, que se llama Reyes Acéfalos en tiempos del Futre. Y más una temática que le damos a nuestro show, con participación teatral, con algunas intervenciones más allá de la música, unificando las artes. Y sí, gran parte de las canciones que vamos a estar tocando el sábado formarán parte del disco, pero más bien forman parte de un show que estuvimos desarrollando. Uh-huh. ¿Y es cierto que quedan muy pocas entradas o que quedan muy poquitas? La realidad es que ya... no quedan prácticamente, había algún remanente, pero de mínimo. Así estamos muy contentos porque, por suerte, es muy lindo lugar, nos quedó chico, pero bueno, vamos a estar despidiendo este show con la sala llena y estamos muy contentos, por suerte. Buenísimo. Seguramente hay un sujeto por ahí, Federico Moyano. Gran Fede, sí, señor. Se está tocando el piano con nosotros y... hace poco se sumó a la banda y la verdad que cada día crece más la composición dentro del grupo. Y todos van sumando. Buenísimo. ¿Y de qué se trata el tema que nos presentás, Jungla de Cemento? Esta canción la teníamos grabada hace poco, lo último que grabamos. Es una canción que ya carga igual con unos cuantos años, más de 15, pero se va renovando y bueno, con esta nueva formación de la banda, de los 6 integrantes que somos hoy, la regrabamos, la reconformamos y habla de la soledad de un joven que creo yo que va tratando de buscar la vida y la verdad que es difícil encontrar las posibilidades para ciertos sectores de la sociedad. Ese joven va creciendo y creo que la cabeza en algún punto llega al final, porque las presiones que ejerce este sistema a veces son mortales, ¿no? Y para muchas personas que no tienen posibilidades ni opciones, son más mortales aún. Uh-huh. Bueno, y así seguramente para los músicos también, ¿no? ¿Se agrava más? Para nosotros, sí, el día a día como músico para poder desarrollar el arte y la cultura... No sé si solo en esta ciudad, pero nosotros somos de acá y conocemos la realidad que nos toca acá. Y sí, también se complica, es difícil. Bueno, también se nos explota por ese lado. Así es, el capitalismo mata, ¿no? Y yo creo que sí, es un sistema bastante criminal. Uh-huh. Bastante criminal porque es poco criminal. ¿Podría ser poco criminal acaso? No, la verdad que sí, es verdad eso que apuntás. Criminal y ya, no lleva ninguna palabra antes de eso, es criminal, tal cual. Bueno, Nico, gracias por tus palabras, éxitos en la presentación, y si no hay lugar voy a entrar igual, creo. Sí, te esperamos ahí. Nosotros con mucho gusto te esperamos que seas parte de esta noche. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y el espacio. Y por la radio que hacen también, por supuesto. No, la hacemos entre todos. Jungla de Cemento, Futre, gracias, Nico. Gracias, un abrazo, Eduardo. Abrazos. Aquí está sonando Jungla de Cemento. Por la otra oreja. Nuestra cabeza se revienta. La otra oreja latinoamericana. Y estamos en comunicación con algún lugar de México. ¿En dónde estás, Nahuel? En la ciudad de Puebla, a 2 horas y media de la capital de la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, una de las ciudades importantes, bueno, coloniales, cada cuadra una catedral. Aquí estamos con Juan Martín Medina, músico también argentino, radicado aquí en México. Sí, mandale saludos, estuvimos haciendo la escuelita zapatista con Juan Martín. Mándale un abrazo grande. Un abrazo grande de Dunac, Juan Martín, mira qué bueno. Bueno, ¿y qué estás haciendo en Puebla? Bueno, está aquí la compañera Marianita Carrizo, que ya estuvo hace un mes atrás y nos ha invitado. El día de mañana hay un festival, el festival del 5 de mayo. Mañana es el Día de la Madre acá. Uh-huh. Y el festival 5 de mayo en Puebla tiene que ver con recordar la batalla de Puebla contra los franceses. Entonces, toda una serie de actividades en la Casa de la Cultura y vinimos Juan Martín y yo y otro músico mexicano que toca son huasteco, que se llama Eloy. Un musicazo impresionante, así que vamos a conformar, a arroparnos y a compartir con Marianita y acompañarla en este concierto del día de mañana. Bien, bueno, y vos me escribiste ayer sobre una noticia que te llegó de Ecuador. Sí, la compartí contigo sabiendo la importancia que para muchos de nosotros y nosotras tiene la canción, primero, porque Será Posible el Sur, que es un poema que yo musicalicé en el año 82 y que grabara Mercedes Sosa, es una reflexión que sigue desgraciadamente teniendo mucha vigencia. Y bueno, después de que la grabó La Negra, te imaginas que para mí Mercedes Sosa es un referente de emoción y de identidad, más de todo cuando estás tan lejos de tu lugar natal, aunque uno se haya integrado a México con todas las tripas y el corazón. Uh-huh. Y bueno, la alegría que de pronto un muchacho que no conozco, contacto de estas cosas de las redes, me manda un mensaje preguntándome en qué año estuve yo con Zita Rosa en Ecuador. Le comento eso y me dice, tú sabes que en casa de mi mamá estaban tirando cosas y veo que van a tirar un cassette de un concierto de Mercedes Sosa en Ecuador del año 85. Pero un concierto en vivo. Sí. Dice, hay una canción tuya. Me dice, ¿quieres? Digo, ¿cómo que hay una canción? Sí, sí, una canción, Será Posible el Sur. Y entonces le digo, por favor, le digo, envíamela, porque siempre todo esto son documentos que han quedado, además para alcanzar a la Fundación Mercedes Sosa, pero además siempre uno anda buscando y guardándose parte de la historia de uno, ¿no? Uh-huh. Así que me envía esa grabación, primero en MP3, ahora me la acaba de enviar por WAV, con mejor sonido, y se la envía a Bocanera, entonces tenía que ver mucho con la emoción, porque habla del exilio, habla del poeta y canta en vivo, Será uh-huh. Posible el Sur, ¿no? Hablando de lo difícil que es ser extranjero, emigrar, especialmente por cuestiones políticas, no poder regresar. Así que por eso te la envié, porque sabes que de alguna manera siempre estamos conectados a través de una cofradía que tiene que ver no solamente con lo ideológico, con nuestra historia, sino también con los afectos, Edu. Seguro, y además, bueno, un orgullo poder compartirla por La Otra Oreja, por este programa, y que, bueno, el honor de haber hecho un programa entero con vos, de haber pasado Pájaro de Rodilla, que hiciste con Alfredo Zitarrosa, de haber La Milonga lo sabe, A Sangre y Fuego con la letra de Pablo Neruda que vos musicalizaste y que le pones la guitarra, ¿no? Sí, así que bueno, la verdad que va a ser tu reproducción va a ser exclusiva porque eso justamente fue anteayer que recibí eso, mirá, y bueno, lo compartí con amigos, contigo y bueno, especialmente con Jorge Bocanera, que me decía, Yo no la vi muy poco en vivo. Dice, yo cuando vivía en Costa Rica estuve con Mercedes, ahí la cantó. Uh-huh. No quedó registro de eso. Y después Mercedes, en ese año 84, que es cuando sale Será Posible el Sur, la fue cantando por todo el país y en Colombia, en muchos lados. Uh-huh. Una canción y que luego tiene que ver con el exilio, ¿no? De Bocanegra, sí, y de Mercedes Sosa también. ¿Tiene que ver, sí, con el tuyo también? Sí, no, claro, tiene que ver, pero además el poema en sí no es una reafirmación, sino es una constante interrogante. Todo el poema está en signos de pregunta. Si uh-huh. se viese al espejo, ¿se reconocería? Entonces, ¿será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? ¿Tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel? O sea, estamos preguntando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ponerle la música a esa pregunta, a veces se logra un feliz matrimonio, por así decir, y bueno, tiene que ver con eso. Me habían dicho, ya no me acuerdo quién fue, que en algún momento Mercedes la había dejado de cantar porque le costaba mucho cantarla, la emocionaba mucho y le cerraba uh-huh. la garganta. La duele en algunas canciones. Y uh-huh. interpretarla, seguramente que, bueno, es un placer escucharla, pero duelen también, ¿no? Nahuel. Pero bueno, sí. La versión de Mercedes sigue siendo, bueno, Mercedes, una gran cantora. Uh-huh. Y sigue siendo en su voz emocionante. Todavía me sigo encontrando con gente que no sabe que yo soy el autor de la música. Me dice, yo, oye, ese tema, yo no sabía. Bueno, qué lindo, son las. La ida y vuelta que tiene la vida, Eduardo. ¿Eh? Así sabés. Es. En un par de meses supongo que nos estaremos abrazando por Puebla o por DF o por algún lugar de México. Te esperamos aquí. Seguramente que sí. Gracias por tu tiempo y por el espacio. No, gracias a vos por compartir Será Posible el Sur. Abrazos. Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar, estera de viento y luna, viento y luna. Oh, oh, oh, oh, oh. Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pocho volar, estera de viento y luna, viento y luna. Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva los demonios de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero. Es el arado que siembra la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener, guitarra.

ahí en la calle 9 de julio al 1700, casi 20 de septiembre. Uh-huh. Una fecha así, muy cálida, para comer, para tomar cerveza artesanal, ajá, precios populares para bancar la crisis, y una entrada muy barata que va acompañada de un CD a elección locales. Bien, de locales rock que nuevamente vuelve a sonar en la otra oreja. Entonces, aquí en Mar del Plata, este sábado es. Este sábado 11 de mayo, 21:30 horas. Las entradas son limitadas, así que el que quiere comprar anticipadas, compra el Musical House, ahí en la Casa de Música, que está en Lourdes Jujuy. Uh-huh. Ahí consiguen las entradas anticipadas y en la puerta le dan un CD. Perfecto. Así que, una ganga, todo a un precio muy barato, encima comidas populares y bebidas populares. Buenísimo. Me parece que es un buen plan para un chico. Va a ser mi plan seguramente, ¿eh? Bueno, te esperamos ahí entonces. Dale, abrazo Lucas Rodríguez de Locales Rock y presentamos, ¿qué tema presentamos? Hasta siempre. Bueno, vamos a presentar Dale. Hasta siempre, uh-huh, esta canción de Carlos Puebla, que hicimos una versión locales junto con Arbolito, Capanga, Che Joven, Franco Luciani, Rolando Goldman y un montón de artistas más que hicimos esta versión para aniversario de 50 aniversario de la muerte de Che Guevara. Así que a ver si disfrutan esta versión picante de Hasta siempre. Hasta siempre, Lucas. Hasta siempre los oyentes de La Otra Oreja. Hasta la victoria. Es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? Norita Cortiñas. ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Gracias, Lara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, con el pueblo te decimos. Siempre comandante, y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y